para llegar ante su presencia con toda humildad, pero con toda confianza también, porque conocemos la bondad de nuestro Dios. Quisiera en esta tarde compartir la palabra, y para ello quiero leer un par de versículos que están en el libro de 2 Timoteo, en el capítulo 2. 2 Timoteo, entonces, capítulo 2. Uno de ellos va a ser el versículo 15 y el otro será el versículo 21. Por ahora vamos a tomar estos y luego vamos a seguramente hacer referencia a algún otro pasaje de la palabra de Dios. Aquí en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y en el 21 dice: así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Instrumentos útiles, instrumentos para dar gloria y honra a Dios, instrumentos dispuestos, preparados, buscando esa aprobación de parte de Dios, presentando nuestras vidas ante Él de manera que podamos ser aprobados para que Él nos pueda utilizar de la manera que a Él le plazca, de acuerdo a su propósito y a su voluntad. El Señor Jesús ya estuvo orando e instruyendo a sus discípulos para que oraran en este sentido. Él dijo: la mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y obviamente que en primer lugar, Jesús, el Señor Dios, va a estar poniendo sus ojos en su propio pueblo para tomar de su propio pueblo o de su iglesia aquellos obreros y obreras que Él encuentre dispuestos y aptos para que los pueda utilizar, no solo para su gloria, sino para bendición de los demás. Usted y yo debemos ser obreros. Usted y yo en realidad somos obreros y obreras del Señor. Usted y yo tenemos que saber que estamos en la mies del Señor y estamos para cumplir su propósito, para ponerlo por obra, para darle cumplimiento, para estar encaminado en ese camino que el Señor nos traza. La palabra aquí nos está hablando de procurar con diligencia, es decir, tener una atención y un interés muy definido y muy determinado, poder tener una atención muy estricta acerca de que nuestra vida debe estar presentada delante de Él, consagrada a Él, colocada realmente en sus manos para que Él nos pueda utilizar. Dice que lo hagamos con diligencia, que seamos muy cuidadosos en que esto esté produciéndose también en nuestra vida. Y dice: procura hacerlo para presentarnos a Dios aprobados. Es decir, que no tiene nada el Señor que señalarnos, que no tiene nada el Señor para indicarnos, que nos está descalificando para que Él nos pueda utilizar verdaderamente. Así que tenemos que verificar que tu vida y la mía, como obreros y obreras fieles al Señor, estén teniendo en cuenta algunas consideraciones, características, actitudes que deben estar presentes en todo cristiano, en todo cristiano. Si Jesús estuviera hoy en medio nuestro, seguramente estaría poniendo sus ojos en las congregaciones, en la iglesia, en su pueblo, y buscando obreros, buscando más obreros, y buscando que los que ya están en la mies sigan mejorando y sigan expresando esa fidelidad. Pero seguramente Jesús estaría viendo que en muchos casos, en muchas congregaciones, hay quienes no se están presentando delante de Dios como obreros aprobados. No se están presentando. Hay quienes el Señor vería que no podría estar utilizando, porque no permiten ser utilizados por el Señor, porque no toman decisión con firmeza de consagrar sus vidas también al servicio y al ministerio del Señor. Quizás lo hacen de una manera un tanto especial o particular, pero las normas y el contexto los pone el Señor mismo, no yo que soy su siervo. Y entonces es posible que de aquí o allá, un tanto y una vez y otra vez, haga algo para el Señor. Pero eso puede no ser un ministerio y un servicio que Dios me está demandando llevar a cabo. Así que seguramente el Señor estaría viendo eso y obviamente su corazón se dolería si así fuera, y aún nos insistiría a todos: permanezcan firmes aquellos que están en el servicio y están en la mies y lo hacen con toda fidelidad. No se desalienten viendo o mirando a aquellos que no están en esa calidad y en esa condición. En todo caso, sigan orando unos por otros y sigan orando por aquellos que aún no están incorporados efectiva y continuamente al ministerio de la iglesia, al ministerio del Señor, a su obra en definitiva. Y aquí habla acerca de alguna de esas características: que no haya nada de qué avergonzarnos, que usa bien la palabra de verdad, en todo caso, dice, para trazarla, para predicarla, o para exponerla delante de otros, o para utilizarla para aconsejar y guiar a otros, o para el uso que se le dé, en definitiva. Pero hay que usarla bien, la palabra también. Y finalmente, en algunos casos del versículo 21, decía que hay que limpiarnos de algunas cosas. Y cuando habla de esto, obviamente, que lo que está indicando en el fondo es que hay que limpiarse de aquellas cosas que pueden ensuciarme e impedir que Dios me use. Y yo no puedo permitir eso como un hijo de Dios o como una hija de Dios. Debo estar verificando que si hay algo que está ensuciando mi vida y que me está impidiendo servir a mi Rey y Señor, pues entonces debo estar procurando limpiarme de esas cosas. Quitarlas de mi vida. Sacar de en medio aquello que me está impidiendo, que me es un obstáculo o un estorbo, pero debo hacerlo con toda firmeza y decisión. El tema es que otra vez el Señor a lo mejor miraría mi vida en esas circunstancias y vería que en mí no hay ningún interés de borrar ningún impedimento u obstáculo que me impida servirle, porque en definitiva a lo mejor yo no quiero servirle. Para lo cual probablemente presente algunos buenos razonamientos y argumentaciones, pero la verdad es que no estoy haciendo aquello que Dios quiere que yo haga. Y si hay algo en tu vida y en mi vida que Dios quiere que hagamos y yo no lo hago, pues eso en principio es desobediencia. No hay otra manera en que la palabra lo presente. Si Dios indica hacer algo y yo no lo hago, pues eso es en principio desobediencia. Entonces, habremos que asumir desobediencia toda vez que no estemos integrados y participando del ministerio activamente y constantemente de la iglesia del Señor. Ahora, si alguno hace así, si alguno se presenta como obrero y está aprobado, no tiene de qué avergonzarse, usa bien la palabra de verdad porque conoce bien la palabra de verdad y entonces está limpiado de esas cosas, entonces todo esto le hace constituir un instrumento para honra. Un instrumento santificado, un instrumento útil, un instrumento dispuesto para toda buena obra. Dispuesto para todo aquello que Dios quiera llevar a cabo a través tuyo. Entonces, hermanos, hermanas, iglesia, seamos instrumentos de esta calidad. Seamos instrumentos útiles para honra, santos y preparados para toda buena obra que Dios se proponga hacer a través nuestro y a través de cada uno de nosotros. Todos y cada uno de nosotros. Me interesaría tomar un poco el ejemplo de lo que ocurrió con Felipe, que es uno de los discípulos del Señor. Esta historia está reflejada allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Habla antes de Felipe, ya en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Pero yo quería tomar este pasaje del capítulo 8 a partir del versículo 26. Seguramente es una historia conocida por usted, pero la leeremos rápidamente y de aquí sacaremos algunas características que había en la vida de Felipe, por lo cual pudo ser un instrumento útil, pudo estar enteramente preparado, pudo ser un instrumento de santidad y un instrumento de bendición a otros. Era alguien que estaba dispuesto a que Dios lo usara y por supuesto Dios lo usó de manera maravillosa para bendición de otros. Esto es lo que Dios desea. Un obrero que está yendo a la mies, que está participando de esto, de la tarea del reino, allí donde le tocaba hacerlo de acuerdo al propósito de Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Un obrero dispuesto, un obrero enteramente preparado, un obrero sensible, un obrero dócil, alguien que realmente permitía que Dios le utilizara de acuerdo a su plan y a su propósito. Por lo tanto, encontramos estas características en Felipe, a partir de que él fue, en primer lugar, sensible al Espíritu Santo. Él fue sensible a Dios. Él fue sensible a la palabra y a la voz de Dios. Fue sensible a la indicación con él. Le quiero aclarar que Felipe ya había estado trabajando en Samaria. Él estaba allí, estaba predicando la palabra. Había muchas conversiones. El evangelio se estaba expandiendo, estaba saliendo desde Jerusalén hasta donde hasta ahora había estado confinado, por llamarlo de alguna manera, y a partir de la persecución entonces comienza a expandirse, comienza a tomar Samaria. Allí está Felipe predicando, se convierte en muchos samaritanos. Dios, por mano de él y de otros, está haciendo grandes milagros y maravillas. Hay sanidades, hay liberación, etcétera. Todo lo cual estaba indicando de la autoridad y el respaldo que Dios estaba dando a esa labor. Y en medio de toda esa tarea viene esta voz del Espíritu que leímos en el versículo 26. Primero, un ángel le habló de parte de Dios y le dijo: levántate, le dio la indicación. ¿Cómo él pudo responder a esa indicación si no hubiese sido sensible a la voz de Dios y a la voz del Espíritu Santo, a la voz del ángel del Señor? Obviamente había en él sensibilidad espiritual. Él estaba preparado, él estaba acostumbrado a tener esta relación y este vínculo con Dios, de tal manera que claramente sabía interpretar y reconocer cuando Dios le estaba hablando. Así que él no ignoró esto, tenía plena certeza y seguridad de dónde venía y qué se le estaba diciendo, así que él pudo llevar luego a cabo su respuesta. Una de las cosas importantes que notamos en esto es que Dios estaba fijándose en él, no porque era un desocupado espiritual. Él no era alguien que estaba pasivo, inactivo, en alguna de las congregaciones allí de Samaria o en algún grupo de cristianos por allí. Era alguien que ya estaba demostrando su fidelidad al Señor porque estaba participando de la obra del reino en Samaria. Como bien dije recién, él ya había estado predicando, estuvo ministrando, estuvo sanando, estuvo discipulando. Así que Dios no fue a buscarlo a él como decirle: che, dale, movete, a ver, te voy a dar alguna tarea para que vos puedas hacer. Él puso sus ojos, Dios, en alguien que ya estaba demostrando que era confiable toda vez que Dios le iba a pedir algo y lo iba a llevar entonces a cabo. Él no estaba viviendo de un subsidio espiritual, no estaba viviendo con un plan trabajar espiritual, de ninguna manera. Eso es lo que yo debo abandonar como actitud si es que pretendo ser fiel al Señor. Debo estar enteramente comprometido a Él y no pretender que porque voy a hacer dos o tres cositas por acá o por allá a lo largo del tiempo y de los años, con eso yo suponga que estoy cumpliendo con mi compromiso delante de Dios y con la obra de Dios. Así que Él ya estuvo haciendo otras cosas. Y antes que eso todavía siguió haciendo otras cosas, porque en Hechos capítulo 6 notamos que Él estaba entre los primeros discípulos, junto a aquellos 11, luego 12 porque volvieron a elegir a un número 12, pero había muchos más discípulos todavía también, entre los cuales estaba este Felipe, al cual designaron para ayudar a las mesas, a servir a las mesas, a darle el alimento a las viudas que la iglesia sostenía y entre las cuales se habían suscitado algún tipo de diferencia o de inconveniente. Este fue uno de los que fue nombrado en aquella oportunidad también. Así que, fíjese, comenzó sirviendo a las mesas. Pero con toda fidelidad, porque la palabra dice que eligieron varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y Felipe lo era. Así que él era que realmente alguien que estaba comprometido, no era solo un asistente a las reuniones o a la iglesia o a la congregación. Era alguien que estaba realmente comprometido, integrado, participando de la tarea, de la vida y del ministerio de esa congregación. Y cuando alguien es fiel en lo poco, por supuesto que Dios lo va llevando a más también, pero él siempre demostró su fidelidad al Señor, sea lo que fuere que él le hubiese encomendado, y lo cumplió como correspondía a un siervo del Señor. Y entonces Dios fue y le llamó a más, y le dijo, vení a Samaria a predicar allí. Y él con toda humildad y entrega, y la misma consagración y compromiso fue, y lo hizo. Y el Señor vio que seguía siendo fiel, por lo tanto, ha sido fiel en lo poco, vení que te voy a dar más. Y así entonces ahora lo está llevando a predicar a este etíope. Y el Señor pudo confiar en él, porque toda vez que Felipe decía, sí, Señor, era sí, Señor. No era sí, pero vamos a ver. No era sí, Señor, yo voy a hacer esto que me encomendás. Pero después no se hacía, o no se terminaba, o a veces ni se iniciaba. Eso es compromiso. Él sabía perfectamente lo que significó la enseñanza de Jesús cuando dijo, vuestro sí sea sí y vuestro no, no. Abandonen la tibieza, abandonen la apatía, abandonen el sí, pero. Así que había enorme sensibilidad en Felipe porque era un siervo que venía trabajando y entregando su vida de esta manera también. Claro, el Espíritu Santo no solo estaba trabajando en Felipe, ni estaba hablando a Felipe, ni revelándose a Felipe, también lo estaba haciendo con el etíope. Por eso, Dios es así, va obrando en las personas que no le conocen todavía a Él, Dios va descubriendo a aquellos que tienen necesidades y que tienen una búsqueda, una inquietud espiritual, y Dios, el Espíritu de Dios se encarga de conectar esas personas en necesidad con alguno de sus siervos. Y entonces Dios vio, porque el Espíritu estaba obrando y trabajando en la vida del etíope. Y frente a la necesidad que se le presentó el etíope, Dios dijo, esperá, vamos a buscar a nuestros obreros. Y dijo, ahí está Felipe, si Felipe está siempre dispuesto, vamos a llamarlo a él porque siempre ha sido fiel. Y entonces le llamó a Felipe y le dijo, mirá, y los conectó. Sensibilidad. El Señor me ayude a escuchar toda vez que Él me está hablando y sepa discernir claramente qué es lo que me está diciendo y también sepa que debo asumir responsabilidad de mi respuesta o mi falta de respuesta frente a su palabra. Felipe no solo tuvo sensibilidad, tuvo disposición, porque él no solo quedó, ah, qué lindo esto que me planteás, que me proponés, podría andar, sí, voy a ver, lo voy a pensar, lo voy a poner en oración, bueno, un poco más adelante, ahora estoy muy ocupado, ahora tengo estas muchas cosas entre manos, justo ahora me salió esto, y mi tiempo es poco y escaso, y qué sé yo cuántas otras cosas le podría haber presentado Felipe. En realidad, ¿cuántas otras cosas yo le presento al Señor? Felipe, ninguna de estas. Por eso decía allí el pasaje 1 Timoteo que había que limpiarse de esas cosas. Él estaba dispuesto, esto es, como dicen los Boy Scouts, siempre listo. Señor, ¿vos sos? Sí, acá estoy. Como el profeta, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor quiere usar o disponer de la vida que le pertenece a él, ¿eh? La vida de Ernesto le pertenece a él. Y él dice, quiero usar esa vida como a mí me place, si es mía. Y yo digo, ah, no, momentito. ¿Cómo? Bueno, estos contrasentidos a veces están muy presentes en la vida cristiana. Él tenía también disposición. El versículo 30 está indicando que acudió Felipe. Está diciendo el versículo 26, en realidad el 27, él se levantó y fue. Esto es disposición. Él tenía cosas, estaba haciendo cosas, y buenas, y con fruto y resultado para el Señor. Pero fue capaz de saber que tenía que dejar eso porque Dios le estaba pidiendo ir allá. Y él no dijo, ni aún dijo, no, pero mira, yo estoy haciendo cosas y bien, ¿por qué no mandás a otro? Mira, acá hay un montón que nadie hace nada. ¿Y ellos por qué no pueden hacer algo? Él, Dios se encarga de todo y de todos en su obra. Y si Él me indica algo a mí, lo mejor que puede acontecer es que yo vaya sumiso y humilde y deje que Él se encargue de los demás, hagan o no hagan, y de lo que quieran hacer. Así que hubo disposición. Esta disposición significa obediencia radical al Señor. No se cuestiona. El Señor dice, no se cuestiona. Hay que hacerlo, hay que ser obediente. Vaya, si ya entonces ya estoy fallando de entrada, porque Él me dice, tu vida debe estar consagrada a servirme, de acuerdo a mis planes y mis propósitos. Y yo ya, no, bueno, depende, dadas las circunstancias, me voy a tomar un tiempito y así. Bueno. Disposición significa amor al prójimo. Él no solo estaba obedeciendo al Señor, estaba dispuesto a mostrar que amaba al prójimo porque amaba a Dios. Y cuando estuvo junto a ese etíope, lo demostró también ese grande amor al prójimo. Porque no tuvo prejuicios. Porque era etíope, porque era de color, porque era eunuco, porque no sé qué cuántas cosas, porque queda lejos, porque acá estoy cómodo, porque el camino es difícil, porque la zona es muy peligrosa. Nada. Así que obediencia radical al Señor, al propósito de Dios, amor al prójimo. Dejó todo lo que tenía entre manos. En todo caso, después lo retomaría. ¿Ya? Tenga cuidado. Quizás usted ya está haciendo cosas para el Señor, está en el ministerio, está en la mies, está trabajando. Excelente, y le bendigo en el nombre del Señor, y Él también le bendice. Pero cuidado, porque a lo mejor Dios tiene otro plan, o circunstancialmente tiene otro plan, como lo tuvo con Felipe, y te puede estar queriendo decir, deja eso que tenés entre manos un momento, un rato, un tiempo, o para siempre, pero ahora vení y hace esto que yo te estoy encomendando. Cuidado que no sea que eso que estamos haciendo y que está saliendo bien, nos distraiga de escuchar la voz de Dios en todo caso. Y en realidad nos sirva de obstáculo para que podamos llevar a cabo el propósito de Dios. Así que estaremos siempre alertas. En todo caso, lo que hay que hacer es remover los obstáculos que pueda haber delante nuestro, limpiarnos de esas cosas para usar la misma terminología de la palabra. Felipe fue entonces sensible, tuvo disposición y manifestó también compromiso. Él estaba dispuesto, apto y se encaminó hacia donde tenía que ir. El compromiso lo demostró, entre otras cosas, porque fue con toda humildad, levantándose, con toda sencillez dejó aquello que estaba haciendo y se encaminó a cumplir aquello que Dios le había encomendado. En primer lugar, fue y buscó. Bueno, que le dijo, no, había que buscar. Le dio algunas indicaciones, algunas directivas, algunas características, pero después había que encontrar. Una caravana era grande, había que ubicar cuál era el carro en el cual estaba yendo este etíope y que estaba leyendo la palabra y todo esto. Así que, bueno, él estuvo haciendo esto. Entre medio de todo esto, nunca le faltó asistencia y guía de parte del Espíritu de Dios y Dios mismo, porque fíjese que en el versículo 29, el Espíritu ahora vuelve a decirle a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Así que siempre hay asistencia y guía de parte del Espíritu de Dios para todos aquellos que son sensibles, están comprometidos y dispuestos a que Él les pueda utilizar. Fue, buscó, se acercó, se interesó. ¿Entendés lo que Él es? ¿Te puedo ayudar? Y entonces entabló esta relación, enseñó, ministró, cumplió la tarea, presentó el mensaje de salvación, el etíope lo acepta. Finalmente, lo que obtuvo Felipe como un instrumento para honra de Dios fue un impacto enorme, porque él cumplió la tarea, él cumplió el ministerio, él cumplió el encargo. Y entonces el Espíritu Santo, que ya estaba obrando en el etíope, como dijimos recién, con la ayuda de Felipe ahora, termina aceptando a Jesucristo como Salvador personal. Su vida es cambiada, su vida es transformada, su vida ahora es llena de la presencia de Dios, su vida es salva. Y a tal punto llega el compromiso de este etíope que dijo, pero hay impedimentos para que yo me bautice. Obviamente no quiero entrar en estos detalles, pero por su condición de eunuco frente a la ley judía podía quedar, frente a la no posibilidad de que pudiera incorporarse a ese pueblo. Y él le pregunta, y no, ningún impedimento. Le asiste, le discipula, lo bautiza. ¿Qué ocurre con el etíope después que suben de las aguas? El etíope siguió gozoso su camino. Claro, alguien que es bendecido por Dios a través de alguno de sus obreros tiene gozo, tiene alegría, tiene paz, tiene gratitud. La vida es impactada, es cambiada, es transformada. Esto es lo que ocurre toda vez que Dios quiere usarte a vos o a mí. Y nos dirige a algo, a alguien, de acuerdo a su propósito y de acuerdo a su voluntad. Así que Él ayudó, Él guió, bautiza, Él completa la tarea, no la deja por la mitad. No dice, uy, estoy apurado, se me terminó el tiempo, ahora yo me vuelvo y oraré para que Dios te siga asistiendo. No dejó pasar la oportunidad. ¿Por qué? Porque Él era un obrero que se había presentado ante Dios para que éste lo aprobara. Él no tenía nada de qué avergonzarse. Él usaba bien la palabra, porque la conocía. ¿Cómo le iba a poder explicar a este eunuco aquello que estaba tratando de responderse si Felipe no hubiese conocido bien la palabra? Así que tenemos que estar preparados, conocer bien la palabra, estar bien dispuestos, estar comprometidos. No comprometernos después que nos llama el Señor. El Señor va a llamar al que está comprometido, ya lo vimos en el caso de Felipe y de otros también. Así que qué bueno, porque Él fue enviado y utilizado para bendecir a otros por medio de un ministerio personal. Y Él podría haberlo utilizado para bendecir a algunos que estaban en dudas, en incertidumbre o en confusión, como Felipe. Pero el caso podría haber sido que podría haberlo usado Dios para bendecir a alguien que estaba enfermo. Podría haberlo usado para bendecir a alguien que estaba atormentado por los demonios. Él podría haberlo utilizado para ir y bendecir a alguien que estaba en necesidad de consuelo y de contención. Lo podría haber usado para bendecir a alguien que estaba en depresión, o para bendecir a alguno que estaba en la cárcel, preso, y también lo podría bendecir, y a todos que Dios se le ocurriera hacerlo, Él lo podría haber estado utilizando también. Dios se propone seguir usándonos para su gloria y para su honra, y está tratando y procurándose obreros y obreras. Y Él sigue preguntándose, ¿por qué? ¿Por qué algunos de mis hijos y de mis hijas no me responden de la manera en que Él lo espera? Lo indicó, lo enseñó, no los hizo saber. ¿Por qué, se preguntará Él, algunos de mis hijos y de mis hijas no llevan adelante el compromiso que asumieron cuando me entregaron realmente sus vidas? Porque así fue, me entregaron sus vidas, dice el Señor. Por lo tanto, déjenme utilizarlos. No se resistan, no se pongan en otra postura o en otra actitud. Y Él también está orando al Padre y rogando por mí para ver si algún día puedo comprender esto y entenderlo y cambiar mi postura y mi actitud. y empezar a mostrarme de esta manera, apto, dispuesto, comprometido. Sí, sí. Y sí debiera ser siempre cuando el Señor me lo indica. Y ninguna otra cosa debiera haber en mi vida toda vez que Él me está llamando a algo. El punto es, todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos los miembros deben estar aportando lo que deben aportar al cuerpo y a través del cuerpo. Si el Señor me puso en este cuerpo y soy oído, pues tengo que estar oyendo para el bien del cuerpo. Si yo me resisto, no solo lo estoy resistiendo al Señor, estoy haciendo una carga al cuerpo, porque no estoy aportando lo que el cuerpo necesita que yo aporte. Les estoy faltando a ustedes, particularmente, si yo no aporto lo que debo aportar como miembro del cuerpo de Cristo. Por tanto, no debo estar solo presente en el cuerpo, ser un asistente. Debo estar involucrado en la vida del cuerpo y aportando lo que Dios me concedió aportar para su gracia y para su gloria. Entonces es posible que el cuerpo tenga mayor vitalidad, mejor vida. El Señor llama. Otra vez.